Muy buenos días a toda la audiencia de la radio de la universidad. Comenzamos una vez más con este programa que se llama Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas, hablando sobre los derechos y también sobre los contenidos curriculares de las carreras de posgrado de la maestría en políticas sociales y también la especialización en abordaje familiar integral. Y bueno, vamos a comenzar hablando justamente con la directora de la carrera, con María Elisa de la Croce, acerca de un... En realidad son invitaciones que llegan a la maestría, que también es necesario compartir con las personas que están interesadas, con profesionales que quieran acercarse a hacer estos cursos, y también, también el tema de las inscripciones que ya comienzan para el año 2017. Así que comenzamos, bueno, saludando a María Elisa de la Croce, que está en comunicación. Puede ser, buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, muy bien, acá comenzando otro programa de radio, como todos los martes. Y bueno, vamos a charlar, principalmente le molestaba porque queremos hablar sobre las inscripciones para el año 2017, que ya... se comienzan en la maestría en políticas sociales, ¿es así, no? Sí, así es. Estamos comenzando con la inscripción para la corte 2017. Estamos los días lunes y jueves a la mañana de 9 a 11 y los martes, martes, jueves y también lunes de 16 a 20 horas. Ajá. ¿Y alguno de los requisitos se puede... digamos, reiterar cuáles son los requisitos o las documentaciones por ahí que tienen que... Obviamente, en primer lugar, hay que ser egresado de alguna carrera de grado, ¿no? Sí, tienen que ser egresados de carreras de 4 años y más. No importa si es universidad privada, pública, es decir, solo que el título tiene que tener una duración de la carrera, tiene que tener... una duración de 4 años y más. Sí, estoy leyendo que en realidad, bueno, algunas de las documentaciones son fotocopia de DNI, partida de nacimiento, bueno, el título, la fotocopia del título de la carrera, algún currículum. También el tema de cartas de recomendaciones, que son, seguramente son de docentes de las universidades, ¿no? Sí, pueden ser de los docentes o de funcionarios públicos donde presten servicio o estén desarrollando algún proyecto. Ajá. El lugar, digamos, la oficina de la maestría está por Rivadavia, casi Tucumán, o Tucumán casi Rivadavia, ¿no es cierto? Así es. Sí, es en la planta baja, la oficina donde el timbre dice políticas sociales, políticas, perdón, solo dice políticas. Ahí estamos en los días que había dicho, y le podemos brindar mayor información. Ajá. Y sabemos que en estos días la maestría recibió una invitación para un curso de actualización que dice Teorías de Género, Violencias e Intervención en Violencia de Género de la Maestría en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Entre Ríos. ¿Puede contarnos al respecto? Sí, no, recibimos, siempre estamos recibiendo... invitaciones para encuentros, para seminarios, y lo que hacemos es compartir esas invitaciones para quienes estén interesados en el tema. En este caso fue de violencia de género de la Universidad Nacional de Entre Ríos, porque constantemente estamos en contacto con otras maestrías del país. Claro, en este caso este curso de actualización, este seminario, se va a llevar a cabo el 27 y 28 de octubre. Son cupos limitados, bueno, acá deja un número de teléfono y bueno, ustedes tienen la información en la maestría, la gente que le interesa puede acercarse allí. En este caso es más que nada para profesionales de trabajo social o también para, está abierto para otras disciplinas. Está abierto para otras disciplinas. También pueden comunicarse por teléfono, al teléfono de la maestría 444-8760. Que en los horarios que estamos también podemos responder todas las inquietudes. Bueno, y en cuanto al desarrollo, digamos, de los seminarios de la maestría, ¿qué se puede contar? Que, digamos, me hablaban de que de los docentes. Próximamente, Sí, este fin de semana tenemos el seminario de teoría sociológica que va a estar a cargo del doctor Merino el viernes y sábado, este viernes y sábado 13 y 14, y termina el 21 y 22 de la semana próxima. Es un seminario sobre las teorías sociales actuales y también las clásicas. Claro, sí, acá escuchamos al doctor Gabriel Merino que había hablado sobre el tema, digamos, de los estados en América Latina. Y con respecto a los docentes, justamente, algunos me estaban preguntando, bueno, la señora Claudia Danani, ¿continúa con la maestría o dicta el año que viene? ¿Cómo es el tema? Ella sí era docente de esta maestría, pero debido a sus múltiples ocupaciones no pudo venir en el desarrollo del último seminario. Ella tenía a su cargo el seminario de teoría del Estado y política, pero no pudo venir. Así que seguiremos invitándola, pero actualmente no está viniendo. Claro, sí, hay que tener en cuenta que hay docentes por ahí que son de larga trayectoria en la temática, que en los seminarios que desarrollan, y por ahí la gente pregunta, bueno, ¿viene? ¿Por qué no viene? Claro. O sea, sí, son de, reconocidos a nivel, digamos, nacional, ¿no? Sí, sí. Después, hacia fines de noviembre, sí, tendremos la visita de la doctora Gloria Mendicoa, que va a venir a dar el taller de tesis para la corte 2013 y 2014. Que también tiene una larga trayectoria, estuvo viviendo en Misiones hace muchos años y, bueno, ahora nos va a volver a visitar. Claro, buenísimo. Entonces, recordar a las personas que está abierta la inscripción para la corte 2017. De todas maneras, digamos, yo creo que si hay alguna consulta sobre los seminarios, que son, porque también hay que tener en cuenta que hay seminarios que son abiertos a personas que no están inscritas, digamos, como maestrandos de la carrera, pero que también puede cursar. ¿No son todos los seminarios o sí? Sí, sí, este seminario de teoría sociológica, sí lo pueden cursar quienes deseen hacer este seminario. A veces los seminarios son cerrados porque son muchos los maestrandos, entonces no podemos abrir para todo el público. Pero en especial, de teoría sociológica, es posible que puedan hacerlo sin ser alumno de la maestría. Claro. Se exige solamente el cursado de este seminario, que puede ser por asistencia o por entrega, con evaluación por entrega del trabajo final. Buenísimo. Bueno, entonces estaremos repitiendo, obviamente, digamos, todas las novedades que puedan haber. También hay que tener en cuenta que hay una página donde la gente puede consultar, que es la página donde ya está el tema de las inscripciones, digamos, donde la gente puede consultar, que es posgradounam.wis.com / políticas sociales. Ahí la gente puede consultar también sobre las inscripciones y todo tipo de información que quieran sobre los seminarios de la maestría. Bueno, no sé si hay otra información más que brindar. Le agradecemos mucho la comunicación. Magíster María Elisa de la Cloche, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Solo y que aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Por el derecho a tener derechos, todos los martes de 11 a 12 horas, sintonizalo en FM Universidad 98.7 y entérate de lo que se está discutiendo en los seminarios, encuentros, congresos y las novedades en materia de derechos sociales. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas por la radio de la universidad. Y bueno, ahora voy a compartir algunas noticias que por ahí es interesante por ahí conocer algunas noticias que no están muy en boga por ahí en los medios, o no son tapas de algunos medios, sobre todo gráficos, ¿no? Pero que cada tanto suelen salir en los medios, sobre todo en los diarios, los que son gráficos en papel, digamos, y que es interesante por ahí analizar o comentar para entender qué es lo que está pasando, sobre todo en este caso sobre el tema de la familia. Esta nota es en realidad del año 2015, bueno, que hace rato lo tenía, pero que no por falta de tiempo por ahí no lo podía compartir, y que, bueno, hoy es interesante por ahí compartir con ustedes, ¿no? Dice el título de la nota, dice: la familia, factor clave para el desarrollo social. Escrito por Eduardo Amadeo, quien fue ministro de Desarrollo Social, creo que en la época de Eduardo Duhalde, en la presidencia de Duhalde. Esta nota es del año 2015, donde Eduardo Amadeo habla de la importancia o los cambios también que ha sufrido la familia en estos últimos años. Bueno, habla en primer lugar de la importancia de los primeros 1000 días de un ser humano. Dice que científicamente está comprobado que, obviamente, para el desarrollo de la persona como ser humano, estos primeros 1000 días es muy importante. Esto es lo que dice Eduardo Amadeo. Si a esos 1000 días le agregamos el tiempo de gestación, dice, las marcas de ese periodo serán complejas de modificar para una persona, digamos, que vivió esos primeros años de vida, digamos, que le marcó para su vida. Dice que está científicamente probado que el estrés en la vida prenatal deja efectos de muy difícil superación para una persona que no, si no se cuenta con la nutrición, afecto, estímulo, escolarización, y que la carencia de esas cosas, como un cuento, un festejo de cumpleaños, que esas cuestiones agrede a los niños en su desarrollo, y que la ausencia de diálogo y afecto entre padres e hijos abre la puerta a las drogas, dice. Detrás de esos problemas, lo que dice Eduardo Amadeo, hay una palabra que es la familia. O sea, esos eventos y consecuencias hay que tener en cuenta, digamos, que se da en el seno familiar, y que esta familia es un espacio de afecto en que los miembros encuentran los recursos, valores y relaciones que les permiten desarrollarse plenamente. Pero que dice Eduardo Amador que la familia está cambiando aceleradamente. Bueno, hay que tener en cuenta que esto estaba hablando en marzo del año 2015, y obviamente lo que ha pasado en estos últimos meses, algunos pueden pensar, digamos, que ha cambiado mucho más todavía, ¿no? Ante todo porque la familia ya no es solo matrimonio, dice. El matrimonio, como lo conocimos de hace siglos, está desapareciendo en todo el mundo. En realidad lo que dice es que por ahí no hay, cuando habla de matrimonio, lo que quiere decir es que no hay más una unidad entre padre y madre, o bueno, teniendo en cuenta las diversidades de familias que hoy en día, bueno, de dos personas o más, digamos que hay un vínculo, digamos, un vínculo afectivo fuerte que permita, digamos, la crianza de los hijos, o que haya un compromiso, ¿no?, entre esas personas, entre adultos, para la crianza de los hijos. Esto es lo que denuncia, digamos, en la nota, ¿no? Dice que en la ciudad de Buenos Aires se divorcia una pareja cada hora y media. O sea, creo que lo más importante no es el divorcio, sino el rompimiento del vínculo familiar, ¿no? Y bueno, también habla del tema de cómo aumentó el embarazo adolescente, y que afecta, digamos, a jóvenes que tienen, digamos, problemas para, obviamente, para la subsistencia, ¿no? Y bueno, es interesante, ¿no?, leer esta nota que salió en marzo del año 2015 en el diario La Nación, que habla también del embarazo adolescente, las otras características dominantes sobre la fragilidad de los vínculos y la dificultad para planificar la vida, obviamente hablando del embarazo adolescente. También habla de los Estados Unidos, que ya más del 40% de las familias, las nuevas madres, dice, no están casadas, y el 60% de los nacimientos en esas madres menores de 30 años no han sido planeados. Bueno, en realidad esto es para analizarlo más que nada, pero también habla de que por ahí una problemática que mucha gente entiende hoy en día, sobre todo en Misiones, por ejemplo, de que hay por ahí pérdida de vínculos afectivos o de compromiso entre adultos para la crianza de sus hijos, y que por esa razón muchas veces, digamos, vemos niños o adolescentes en situación de calle o en situaciones de mucha vulnerabilidad social, que esos chicos pueden, digamos, sufrir cualquier tipo de violencia, obviamente, estando en situación de calle, obviamente, ¿no? Pero es interesante para, más que nada, por ahí no creo que sea tan interesante por ahí la cuestión más religiosa o del vínculo matrimonial, sino más bien el tema de los vínculos familiares afectivos o de compromiso por ahí de los padres para llevar a cabo la crianza de sus hijos, que bueno, hay mucho cuestionamiento, sobre todo hacia los hombres, ¿no?, a las personas del género masculino, de que por ahí no se involucran tanto en la crianza de sus hijos. Pero bueno, obviamente esto es solamente para mencionar de que, según la visión de Eduardo Amadeo, quien es muy reconocido a nivel nacional y fue ministro de Desarrollo Social de la Nación, bueno, la familia está cambiando y que la falta de un vínculo o compromiso afectivo, compromiso fuerte entre los adultos de una familia, es lo que hace, digamos, que este cambio signifique que los niños, digamos, puedan tener muchas dificultades después en el desarrollo personal. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes por Radio Universidad. Y ahora vamos a escuchar una entrevista a la profesora Nadia Chávez, que es profesora de Educación Especial. Ella hace ya varios años viene trabajando con una ONG, una asociación civil que se llama Creación, que es una organización dedicada al cuidado de niños con cáncer, niños oncológicos, que vienen a hacer tratamientos. Sabemos que el hospital que tenemos en Posadas, el Hospital Ramón Madariaga, es un hospital de alta complejidad a nivel 3. Eso quiere decir que es el lugar donde, digamos, todos los pacientes de la provincia vienen a realizar tratamientos, generalmente los que tienen más dificultades económicas, sobre todo vienen, y también, digamos, las personas que por ahí tienen más recursos se acercan hasta el Hospital Madariaga por el nivel de complejidad, obviamente, que tiene este nosocomio para hacer el tratamiento que requiere dicha enfermedad. Y la idea era charlar con Nadia Chávez, que hace muchos años está realizando este trabajo social, dirigiendo esta organización que se llama Creación. Y bueno, vamos a escuchar qué nos dice acerca del trabajo que están desarrollando en esta organización. Bueno, Creación surge en el año 2003 con la idea de brindar contención a los niños internados, a los chiquitos con cáncer, específicamente brindando estrategias recreativas para descentrar al niño del dolor y hacer más llevadero el tratamiento. Claro. Y en este caso, los chicos que vienen de... ¿son derivados del hospital o también de sanatorios privados? También del servicio tanto público como privado, que está integrado por el mismo equipo médico, pero más importante es la población que viene del hospital, y se hace un acompañamiento con lo que el hospital de pediatría solicita, que se abarque, que se aborde desde lo social, desde la contención de cómo es la vivienda de la familia, los kilómetros de distancia que están de la sede sanitaria, los relacionamientos que tenemos con los médicos del interior, la posibilidad de armar redes con los CAPS y con los centros de atención pública más básicos que estén en su entorno de salud. ¿Y cuál es la experiencia en este sentido? Los niños y adolescentes que vienen encuentran, digamos, un acompañamiento de parte de los profesionales de la asociación. Se los trata, digamos, de acompañar más que nada en el aspecto psicológico, emocional. Creación se dedica a la estimulación a través de la recreación, principalmente. Y la mayoría de las personas que trabajan en Creación son voluntarios de distintos estratos sociales y de distintas edades, que vienen a ofertar a los chicos situaciones de juego recreativos y sobre todo recreación física, ¿no? Porque los chicos salen del rol pasivo, que es la internación, después de haber estado muchas horas y muchos días estando pasivamente en las camas internados, mirando solamente la televisión, o dibujando, pintando. La idea es estimularlos para que se levanten, elijan los juegos que ellos quieren jugar, si quieren salir al patio, si quieren jugar con juguetes, que ellos armen su propio esquema y a las necesidades que ellos tienen de expresarse. Y en ese sentido, ¿cuáles son los resultados que se pueden mencionar, digamos, en el caso de los niños, por ahí, la recuperación de los pacientes oncológicos? Se dice que es más alto, ¿no? Y eso también en los juegos obviamente influye, ¿no? Sí, nosotros nos presentamos dentro del tratamiento como una motivación, un estímulo a aceptar lo que el tratamiento le viene a imponer, ¿no es cierto? Planificando no solo la venida al oncólogo, sino la venida a la casita como un regalo, como un lugar de donde la pasan bien, donde pueden pedir lo que necesitan para las internaciones, y en este pedir de lo que necesitan para las internaciones, por ahí no pasa solo por las necesidades de tener una galletita para comer o una toalla o un jabón, sino también armar un esquema de actividades, ¿no? Irse con un juguete que les va a entretener durante esos días, con algo para pintar, para dibujar, para recortar, para hacer alguna manualidad y armar también una actividad paralela a lo que es el tratamiento. Claro. En ese sentido, digamos, la articulación de la Asociación Civil, que es una organización no gubernamental, pero se trabaja con, se articula con distintos organismos públicos, ¿no? ¿Cuáles serían esos organismos públicos? Y estamos trabajando en red, siempre tratando de armar la mayor cantidad de personajes posibles para que el tratamiento sea lo más eficaz. Desde Desarrollo Social, por ejemplo, articulamos con la entrega de bolsones alimentarios mensuales, desde, como te decía, la Atención Primaria de la Salud con algunos CAPS del interior. También articulamos con el Centro del Conocimiento, que nos brinda una profesora de arte semanal, lo mismo que con el Centro de Educación Física Especial, que manda una profesora y también nos pone a disposición el equipo interdisciplinario. Así que son varios actores que juegan fijos todo el tiempo. Y después tenemos personas que actúan, ¿no?, de emergencia, de salvataje o para armar planes específicos. Llámese la Subsecretaría de Derechos Humanos con la agencia que tiene acá en Misiones, con la cual hemos articulado para armar campañas, como la que hicimos el 15 de febrero del Cáncer Se Cura, donde promocionamos todos los servicios que tiene Misiones del Cáncer Infantil, que son todos gratuitos, y también, bueno, contó con la ayuda de la agencia, del Ministerio de Derechos Humanos. Esa actividad fue muy importante porque se difundió en los promotores de salud y se está difundiendo de a poco en todos los municipios del interior. Claro, esto es muy importante y hay personas por ahí que se dedican a investigar esta temática, el tema de el acceso a la información, que también es el ejercicio, digamos, implicaría, digamos, si la gente conoce, la familia de estos niños conocen, el acceso a los derechos que tienen esos niños por ahí en el tema de salud. Y ¿cómo es esa información, según tu opinión? ¿Está accesible a las personas de dónde acudir? Y en el caso mismo de la organización de ustedes, digamos, ellos también conocen, digamos, dónde tienen que ir cuando se diagnostica una enfermedad como esta. Generalmente cuando se diagnostica a través de un centro de salud en el interior o en el mismo Posadas, si se hace la derivación entre médicos. Igualmente hay un desconocimiento todavía de todos los servicios que tiene Misiones para los chicos con cáncer a nivel general, ¿no? No solo de los pacientes involucrados, sino por ahí de la familia que los rodea, que eso también es muy importante, porque la familia que rodea tiene que estar tranquila y tiene que acompañar al tratamiento y no de repente sugerir, por ejemplo, la autoderivación del niño a ciudades capitales como Buenos Aires, por ejemplo. Porque una autoderivación hace que el niño no sea abordado con todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque entra por una emergencia, el especialista en cáncer no sabe si tiene disponibilidad para atenderlo, puede demorar mucho en un hospital como es el Garrahan hasta llegar al especialista. También son instituciones que están saturadas y que al actuar con derivación, como si es necesario, se hace desde Misiones, ya tiene un equipo que lo está esperando, con una cama disponible, con todo listo para atender a ese paciente, ¿no? El servicio de hemato-oncológico atiende a los chicos con cáncer y toda la medicación está 100% cubierta y se trata de que la internación sea regulada y sea acompañada por en este caso tenemos tres oncólogos, una médica clínica y enfermería especializada que lo atiende. Entonces todos esos servicios son gratuitos, están disponibles a la comunidad, es muy importante transmitir esto. Y si es necesaria una derivación, es el hospital quien lo va a derivar y, como te digo, le van a hacer el enlace para que sea atendido de la mejor manera y el tratamiento llegue a un buen fin. Claro. Y con respecto a tu paso por la carrera de la maestría en políticas sociales, si bien todavía debes retomar, digamos, la carrera, ¿cuáles son por ahí los aportes más importantes que te acordás, digamos, que te brindó esta carrera? La verdad que la maestría tiene mucha documentación muy importante, profesores muy, muy formados que nos acercan la teoría a la realidad, que eso es lo que necesitamos de repente los que estamos en el campo ejerciendo en la sociedad, ¿no? Y uno de los documentos más importantes que rescaté y que aplico todo el tiempo son los objetivos del nuevo milenio, donde se esclarecen las políticas de salud, las políticas que se van a tomar en la sociedad y que se van a aplicar y cuáles son las expectativas a las que tenemos que cumplir, ¿no? Y eso por ahí nos da un marco teórico importante para comprender hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos que tiene en realidad un país como el nuestro, que todavía está en desarrollo y le falta mucho para avanzar. Claro, y en ese sentido se observa, digamos, mayor profesionalismo de las personas que están en el tema de salud, que obviamente es un tema complicado, que se habla mucho de que una persona que recibe un diagnóstico de enfermedad como cáncer u otras también, digamos, complicadas, bueno, por ahí, digamos, el tratamiento que se le debe dar no es, digamos, like, sino que debe ser un acompañamiento permanente, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se observa profesionalismo, mayor apertura también de los médicos? ¿Cómo es esto ahora? Sí, en realidad nosotros en Misiones tenemos mucha suerte, porque desde la apertura con los médicos la tuvimos siempre, por suerte. El año pasado tuvimos la incorporación de dos médicos nuevos, oncólogos, uno de ellos es posadeño y otra médica oncóloga de la ciudad de Corrientes, que están trabajando en el Hospital Fernando Barreiro, y la verdad que es un orgullo y es un honor contar con un equipo tan completo. Nosotros formamos parte de la Red Nacional de Tratamiento de Ayuda a los Chicos con Cáncer de la Argentina y vemos que hay provincias que no cuentan con la infraestructura que Misiones cuenta. No cuenta desde lo edilicio, porque el sector oncológico es casi un lujo, porque tiene consultorios, tiene sala de extracción, tiene sala de enfermería, tiene hospital de día, tiene sala de aislamiento. Si bien hay algunas partes que todavía faltan habilitar, está funcionando en una condición muy buena y con una infraestructura muy importante. Nosotros acabamos de venir de la ciudad de Neuquén y si bien hay una médica oncóloga trabajando y una médica pediatra, el sector, el ala pediátrica que solamente tiene el Hospital General para toda la ciudad de Neuquén y donde se referencian todos los niños de alta complejidad de la provincia de Neuquén, cuenta con 25 camas. Así que imagínate la diferencia que tenemos nosotros con nuestro hospital, que tiene casi 100 camas. Bueno, así escuchábamos a la profesora Nadia Chávez, profesora de Educación Especial, quien coordina la organización social ONG Creación, que es una asociación civil sin fines de lucro que está ubicado en Posadas, tiene la sede Coronel Bogado 1461, es la dirección cerca de Trincheras y López Torres, por ahí de la ciudad de Posadas. Tiene un teléfono que es 44-36-199, por ahí para las personas que quieran comunicarse. También tienen redes sociales, Facebook, Asociación Civil Creación. Pueden buscar si les interesa recibir más información. Y realmente es interesante porque hace ya varios años que vienen trabajando con brindar más que nada una estimulación, un acompañamiento, no solamente a los niños oncológicos, sino también a toda la familia por ahí que viene del interior de la provincia de Misiones, vienen a Posadas generalmente y por ahí no tienen, digamos, recursos como para acompañar a esos niños, ¿no? Entonces me parecía muy interesante compartir con ustedes esta información, este trabajo por ahí de profesionales también que vienen a realizar este tipo de tarea social que con el único objetivo por ahí de ayudar a las personas y a sus familias para que puedan de la mejor manera llevar este tratamiento que no es muy fácil, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos con el programa. Y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café.

Bueno, en este caso habla de los derechos humanos y dice que es necesario, digamos, la democratización de las relaciones familiares, obviamente en el seno de una familia. Y para esto también es interesante, es importante, digamos, la promoción de los derechos humanos. Bueno, la semana pasada tuvimos acá la visita del doctor Mariano Antón, que nos hablaba justamente de la importancia de analizar los derechos humanos. De hecho, es uno de los seminarios que se brinda en la especialización en abordaje familiar integral, Familia, Justicia y Derechos Humanos, se llama el seminario, que dicta el doctor Mariano Antón. Y uno de los fundamentos de ese seminario es justamente lo que dice este documento. Dice, la necesaria democratización de las relaciones familiares en el proceso de promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, habla de la desigualdad de género que todavía sigue imperante en la familia, ¿no? La idea es justamente problematizar esta desigualdad de género en el seno familiar, proponiendo su modificación a partir de la democratización de las relaciones familiares. Justamente esto es lo que se trata de trabajar con los profesionales, a través, obviamente los docentes, a través en sus seminarios, tratan, digamos, de trabajar con los profesionales que estudian esta especialización en abordaje familiar integral. Bueno, habla de la promoción de los derechos de las mujeres, niños, niñas y jóvenes en los grupos familiares. Son necesarios para eliminar las condiciones ideológicas y materiales que sustentan varias formas de subordinación y marginalidad de género, así como de edad, clase, raza, preferencias sexuales, etc. Desde esta perspectiva se pone el acento en la dimensión política de las relaciones de género y en la necesidad de una reflexión crítica sobre los valores y las costumbres culturalmente arraigados y sostenidos desde el sistema patriarcal, así como en las relaciones de autoridad masculina, subordinación femenina y ejercicio del poder de los adultos sobre los niños y adolescentes, con el fin de promover una convivencia basada en el respeto de los derechos y en el cumplimiento de responsabilidades en el marco del cuidado y la interdependencia mutuos. Este, sobre todo, es una de las problemáticas por ahí que uno observa en el tema de familias, ¿no? Hasta dónde por ahí el tema de la autoridad, que también es una cuestión bastante compleja para algunas familias o algunos padres, ¿no? De cómo que sería bueno tratar de hacer una entrevista con algún profesional, hasta qué punto la autoridad, ¿no?, de los padres, o cómo encarar esa autoridad en el seno familiar, sobre todo por ahí con los adolescentes, los jóvenes que tratan generalmente de romper, de modificar las reglas en forma permanente, ¿no? Y justamente esto es lo que se trata también de trabajar en el seno familiar, cómo respetar los derechos de esos niños, esos adolescentes que quieren, digamos, modificar las normas, no quieren respetar las reglas muchas veces, sin embargo, cómo se logra autoridad o consenso, más que por ahí hablar de autoridad, cómo se trata de establecer consenso o que se respeten las reglas en el seno familiar, ¿no? Esto es lo que también se trata, digamos, de desarrollar, ¿no?, en los seminarios. Se torna necesario construir vínculos nuevos entre varones y mujeres, dice el documento, respetando las diferencias de cada uno en la construcción de la ciudadanía, para que estas diferencias no se conviertan en motivos para promover la desigualdad y la subordinación en el seno familiar. Porque si bien es cierto que las familias son las encargadas de reproducir los patrones culturales vigentes, también el grupo familiar puede ser el lugar desde donde se cuestionan y se producen cambios democratizadores considerados necesarios para el avance social, obviamente, ¿no? Estos procesos y las prácticas de democratización de las relaciones de familia pueden retroalimentar y fortalecer la democratización de las instituciones próximas a la vida de todos los días en nuestra sociedad. Obviamente teniendo en cuenta que la familia es la organización, la llamada organización básica de la sociedad, desde el cual lo que se trata es de democratizar las relaciones humanas, las relaciones familiares, para que después, digamos, esas personas obviamente después van a influir en otras organizaciones, otras instituciones, háblese de la escuela, otras instituciones estatales, civiles, para realizar ese cambio social, obviamente para mejor democracia y entre otros aspectos, ¿no? Y sobre todo respetando los derechos humanos. Bueno, este solamente un párrafo de este documento, que es la fundamentación del programa de la especialización en abordaje familiar integral, que quería compartir con ustedes. La nota es bastante extensa, pero solamente elegí este apartado para entender algunas puntas de los temas de los que se desarrolla estos seminarios de la especialización en abordaje familiar integral. Hacemos una pequeña pausa y venimos para el cierre de este programa que se llama Por el Derecho a Tener Derechos. Bueno, continuamos en esta última parte ya del programa Por el Derecho a Tener Derechos, que se emite los martes de 11 a 12 horas por la radio de la universidad. Estaba compartiendo con ustedes algunos documentos de la especialización en abordaje familiar integral y también, bueno, algunas notas que también tienen que ver con la familia. Y en esta última parte quería compartir justamente, bueno, por ahí, para las personas que están interesadas, que por ahí les gustaría cursar estos seminarios de la especialización en abordaje familiar integral, me parece que en realidad deberían por ahí pedir información, pueden acercarse a las oficinas de la especialización en abordaje familiar integral, que me parece que tienen posibilidades tanto los egresados de carreras de grado como también profesionales que están por ahí de otras disciplinas que tienen una experiencia por ahí institucional o que tienen un trabajo institucional, ya sea en el Estado o en organizaciones civiles, pueden acercarse a las oficinas de la especialización y consultar, bueno, cuáles son los requisitos, o por ahí pueden cursar algunos seminarios que son abiertos, que por ahí no todos los seminarios pueden estar abiertos a todas las personas, pero hay algunos seminarios que sí lo pueden hacer. Entonces pueden consultar en la oficina de la especialización en abordaje familiar integral, que está en el anexo de la Facultad de Humanidades por calle San Lorenzo, casi Mitre. Los días de atención son los martes y viernes de 16:30 a 20 horas. Bueno, ahí está Cecilia, que les puede guiar, es en planta baja, es en el anexo de Facultad de Humanidades, ahí por calle San Lorenzo, casi Mitre. En planta baja está la oficina de la especialización en abordaje familiar integral. Pueden consultar sobre los requisitos, los próximos seminarios. También en esa oficina funciona la biblioteca, que es en realidad compartida, que es de la especialización en abordaje familiar integral y de la maestría en políticas sociales. Esta biblioteca contiene por ahí todos los las tesis de la maestría en políticas sociales. Pueden consultar algunos documentos que también tienen en ese lugar. Así que también funciona en la calle San Lorenzo, casi Mitre. La biblioteca funciona los días viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 8 a 12 horas. Ahí está Natalia, la bibliotecaria, que les puede guiar por ahí en algunos documentos que requieran. También pueden consultar la página de la especialización en abordaje familiar integral, que es www.especializacionunam.wis.com/abordaje familiar. Ahí tienen toda la información. También pueden consultar, si desean, por ahí más información o ver algunos algunas tesis. O en realidad la especialización tienen trabajo final integrador, son los TFI. Tanto pueden consultar los documentos que tienen como también ver los seminarios que pueden cursar. Así que bueno, esta es la información que quería compartir con ustedes hoy, y de mi parte muchas gracias y será hasta el próximo martes. Desde la ciudad de Posadas.